madrugada, mais um dia no sol da manhã. Tiempo redondo que no sale de su lugar. tiempo redondo, todo está por comenzar. En este tiempo redondo.